Estás escuchando un podcast con licencia Creative Commons, reconocimiento no comercial, compartir igual. ¿Otra vez por aquí? Otra vez. Y con dos temas que no son para nada nuevos. Decías que íbamos a estar por aquí hablando cada semana, todas las semanas. Bueno, ya a partir del año que viene, sí, eso. ¿Qué ha pasado? Sí, siempre se dice lo mismo, no hay que decir eso. Ya lo vemos si es el año que viene, ¿no? ¿Qué te ha pasado? ¿No decías que íbamos a estar aquí todas las semanitas? Bueno, cada 15 días. Bueno, ya veremos. Es que hay otras ocupaciones. Ojalá nos pudiéramos dedicar nada más que a esto, pero... Bueno, ¿no? ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Pues en teoría siempre abordamos un tema, pero en un principio hoy vamos a tocar dos de los temas que están ahora mismo en el candelero. Y uno de ellos lo repetimos, porque algo ya hablamos en otro programa, en otro podcast, pero es que sigue en el candelero, entonces hay que volver a comentarlo. Muy bien. ¿Y por qué empezamos? Pues en un principio tenemos el anuncio del nuevo gobierno, o el anuncio no, el titular sería más como: el nuevo gobierno olvida las promesas y anuncia más recortes y nuevos impuestos. Pero estas cosas cuando no las han hecho los políticos, es decir, el yo te digo una cosa y después resulta que hago otra. Lo han hecho, pero de otra manera. Yo creo que este año se ha visto reflejado de otra manera. Otros años quizás no lo ha comentado tanto la gente, no sé. El hecho ese de que todos sabemos de que los políticos en el fondo nos están engañando, pero quieres creer lo contrario. Pero es que ya, o sea, en su día... Yo creo que en la mente de los españoles lo que ha quedado más grabado a fuego fue la frase esa de Rubalcaba en el debate de Rajoy y Rubalcaba, cuando comentó Rubalcaba que estaba mintiendo, o sea, que Rajoy estaba mintiendo y que él lo sabía. Entonces es como crónica de una muerte anunciada, ¿no? Es como, sí, yo sé que me han mentido, pero no tan vilmente, o sea, no sé, ha sido... A mi parecer, o por lo menos a mí, en relación a otras elecciones y a otros gobiernos, me ha pillado como, a lo mejor porque tenemos mucha necesidad, ¿no?, de arreglar los problemas que tiene este país. Entonces era como el soplo ese de esperanza de decir, entra un gobierno nuevo, a ver si salimos de este hoyo. Y es como que entra un gobierno nuevo que nos mete más en el hoyo. No sé, es como que te has quedado desilusionado. Y quizás por eso te ofende un poco más, ¿no?, el hecho de que te hayan engañado y de no haberlo visto, ¿no? Yo no hablo por mí, pero bueno, a mucha gente se está dando cuenta ahora, pero de bueno, que el tema en sí ya no es eso. Es decir, que la condición de mentirte o de no contarte la verdad o de llevarte al huerto es inherente a la clase política. Es decir, a mí no me sorprende. Es decir, que discutamos por las palabras, por la manera en la que han dicho las cosas y en las que después finalmente lo han hecho. Es decir, siempre que puedan jugártela, te la van a jugar. Es decir, ellos no te van a contar, o sea, no te van a contar sus planes. Es decir, por una parte me parece despreciable que Rubalcaba dijera que no, es que Rajoy está mintiendo. O sea, me parece mal que diga, o sea, me parece estupendo que lo diga, ¿no?, que la gente diga, pues sí, tiene razón, Rajoy está mintiendo. Pero que Rubalcaba me diga ahora que después de estar 8 años en el poder, él se va a sacar de la chistera una cosa que tiene estupenda para resolver los problemas, pero que no la sacaba antes. O sea, me parece un poco cutre, ¿me entiendes? O sea, en ese sentido me parece muy cutre. Que la situación en la que estamos, pues todo el mundo está es mucho más, no sé... estamos siendo como un poco más solidarios o un poco más abiertos, o todo el mundo tenemos esa sensación de principio de año, de buenos propósitos, de vamos a intentar salir todos juntos de esto y tal, y ahora viene y el gobierno coge y te la clava por la espalda, te da flash. Es decir, quizás sea eso, pero es decir, a mí me da igual el signo político que haya, porque yo sé que todos al final van a hacerte lo mismo. Pero lo triste es esto, es decir, que parece que todo el mundo empezaba como con mucha ilusión y ahora de repente, pum, la primera en la boca. No, es que lo que más me quedó a mí grabado fue, primero, el debate de investidura, lo primero que comenta Rajoy, no voy a subir los impuestos. Segundo, otra palabra célebre, otra frase célebre, voy a mantener mis compromisos electorales. Y la siguiente ya, que ya es la que te da en todo el corazón ahí como una estaca, es el mayor esfuerzo no puede recaer en los ciudadanos y tiene que ser de las administraciones. O sea, vamos a ver, me sube el IRPF, a los funcionarios le aumentan las horas semanales sin subirle el sueldo, la cual cosa significa que es como si le estuvieras subiendo también... Y me tengo que quedar conforme, no sé, es como un poco... Hey, mi problema es que no tengo trabajo. Me da igual que los funcionarios trabajen 40 horas o 37 y media o las que sean. El mi problema paro. Es que no tengo trabajo. Exacto. O sea, no me cuentes movida de, oh, me vas a subir el IRPF. Bien, no tengo trabajo. Ahora claro. Mis problemas están resueltos. Claro, además de lo que estábamos hablando, de que solución, ¿qué solución da subir impuestos? O sea, yo creo que todo lo contrario, porque... Sube impuestos, pero no crea empleo, entonces... Hay otra cosa de la que se acusa, digamos, a España, y especialmente siempre a algunas autonomías más que otras, algunas autonomías más o menos solidarias con otras. El tema está en que, tú dices, bueno, hay un problema de economía sumergida en España, es decir, realmente no hay tantos parados como dicen, es decir, si hubiera en su casa 5 millones de tíos, 5 millones de cabezas de familia o de padres y madres de familia que no llevan un sueldo a su casa, la gente estaba en la calle. O sea, lo de los indignados ha sido de chiste comparado con lo que se podía haber montado si toda esta gente realmente ocupa las calles. Es decir, esto es una cosa, y otra cosa es que el problema de fondo de esto es el trabajo y el problema de fondo de esto es la economía sumergida. Hay una cantidad de economía sumergida impresionante. Que suban la presión fiscal, es decir, que aumenten los impuestos que la gente paga directa o indirectamente al hacer la renta, al retenerle sueldo, al comprar cualquier cosa porque se terminarán por subir el IVA. Es decir, además de todo esto, o sea, estas cosas que tú estás haciendo solucionan el problema de la economía sumergida. No, hey, yo cobro X 500 euros en negro, que me subes el IRPF, me da igual. Que me sube la retención, si me da igual, si no declaro un duro. Claro. O sea, si yo no estoy declarando un duro, a mí me da exactamente igual. A mí por lo único por lo que me va a pillar es porque me suba el IVA. Y me suba las cosas un 2%, un 1%, a donde lo quieran poner. Pues es decir, pero eso es lo único, o sea, eso es lo único que o sea, bueno, o sea, no va a solucionar el tema de la economía sumergida. Es decir, pero ese es uno de los puntos a tratar. Y otro de los puntos a tratar es el tema del trabajo. Oye, tú a mí me das la posibilidad de que yo consiga un trabajo en el que gano 800, 900, 1000, 1200 euros al mes, con un contrato y con condiciones laborales buenas, y entre eso y 500 euros en negro o 800 euros en negro, ¿qué cojo? Yo creo que esos son los temas, es decir, joder un poco más o fastidiar un poco más a alguna gente, o hacer que, es decir, la clase, o sea, que los funcionarios o que los ciudadanos que cobran su sueldo con una nómina que no pueden evadir un puñetero duro, es decir, cualquier trabajador de una multinacional, de cualquier empresa que sea honesta, no puede evadir un duro. O sea, cualquier trabajador a nómina no evade un duro. O sea, tú no cobras en negro. Uh-huh. Entonces, es a toda esa gente a la que están atacando. Que se equipare empresa con esa empresa privada con empresa pública, con funcionarios, con trabajadores privados. O sea, eso en un momento dado me da un poco más igual, pero el problema es ese, es decir, la gente que no tiene trabajo le va a dar igual. O sea, si ya está muy fastidiado. Ese es el problema, que los recortes estos lo único que van a aumentar es el desempleo. O sea, no creo yo que vayan a dar soluciones en ese aspecto, vamos, pero ya está, era simplemente eso, era el remarcar un poco la puñalada por la espalda que nos han dado y el hecho eso de que justo a día 1 de enero un montón de españoles se hayan quedado en paro y que ahora suban el IRPF, que es lo que tú estás comentando, que para los que estén en paro, bueno, le quitarán un poquito más del IRPF de lo que cobren de subsidio de desempleo, pero no les va a influir en nada más. Quiero decir, ¿a qué va a llevar una subida al IRPF? ¿Va a arreglar el país? No lo sé. Hombre, Vamos a ver, ellos van a conseguir recaudar más dinero. Eso, ¿no? Es, pero... lo han enfocado desde... Exacto, ahí era donde yo quería... Lo han enfocado desde el aspecto de recaudar dinero, no en el aspecto de... ¿Me entiendes? No de... Porque, vamos a ver... en teoría, los recortes que han hecho es para evitar que la cifra supere los 27 millones, por lo visto, que era lo que el gobierno anterior tenía... Vamos a ver... lo que a mí me molesta, en resumen, es que siempre se basan en el gobierno anterior. Siempre está lo que se suele culpar de que el gobierno anterior, cuando no te vienen bien da, el gobierno anterior es el que ha dejado el agujero, es el que ha dejado el pufo de no sé cuántos millones y es el que ha dejado... No, a mí me parece o sea, me parece una actitud pueril, o sea, totalmente infantil. Es como lo de, no sé, cuando tú estabas en el colegio y te preguntaban, venga, los visigodos, y te decían, los visigodos, no sé, pero los romanos sí que eran buenos. Pues esto es exactamente igual. Es decir, no sabes lo que hay que hacer ahora para lidiar con la crisis. No hemos encontrado este pufo y esto es lo que hay que solucionar y esto es lo que hay que solventar y sacar los problemas hacia adelante. Como no eres capaz de hacerlo o no quieres hacerlo, o sea, entiendo que no es que no quieres, o sea, voy a presuponer que no hay maldad, sino que simplemente hay incompetencia o inactitud. Sí. No, yo es que no sé, o sea, ineptitud, además de ineptitud, esa es la palabra ineptitud. Mágica. No soy capaz de hacerlo, pues entonces voy a echar la culpa a los que había antes. Me da igual el signo político del que sea. Es decir, no, esto, igual, o sea, siempre va a suceder. Cuando estos que están ahora se vayan y vengan los siguientes, dirán que los de antes lo hicieron regular, ¿eh? Porque vaya tela como se lo han dejado el país con lo bien que estaba cuando no sé quién. Triste. En fin, ¿qué más cositas tienes por ahí? Pues la otra cosa que quería comentar fue, bueno, ha sido el anuncio de Esperanza Aguirre que iba a bajar el IRPF en la Comunidad de Madrid, cuando en el resto de España no lo van a subir. Cuanto menos también curioso. Primero porque una declaración de ese talante no puede hacerlo ella, porque vamos a ver, cuando el resto de España, o sea, cuando en teoría el Ejecutivo para el resto de los ciudadanos anuncia una subida del IRPF, Esperanza Aguirre no puede anunciar que lo baja en la Comunidad de Madrid. O sea, primero, porque en teoría, yo me he enterado documentándome para este podcast, que en teoría nuestras normas fiscales dicen que nuestra economía autonómica se rigen por un principio de solidaridad. Este principio, en teoría, establece que por las comunidades que mayor recaudación tienen, pues tienen que trasvasar parcialmente parte de sus presupuestos a otras comunidades con menores recaudaciones. Entonces, el hecho de que Esperanza Aguirre diga que en la Comunidad de Madrid baja el IRPF cuando Rajoy dice que en el resto de España se va a subir, en teoría es romper los principios de solidaridad de este acuerdo que hay entre comunidades. O sea, además, Esperanza Aguirre no puede hacer eso, aunque sea presidenta de la Comunidad de Madrid. O... Yo no sé, no sé si eso es si la noticia es reciente. Yo no sé nada de eso. No es reciente. Pero es decir, estas cosas se hacen cuando hay signos políticos diferentes. Es decir, tú estás en una comunidad autónoma y en el gobierno central hay otro signo político. Evidentemente tú vas a hacerle lo posible por amargarle la vida. Y ellos van a hacer lo posible por amargártela a ti. Es decir, este es el juego de patio de colegio en el que lo vemos sumergido siempre. Yo te digo, aparte, lo que una comunidad haga, por ejemplo, no veo lógico que Cataluña suba impuestos y recaude más para pagar su sanidad cuando empezaron a aplicar aquel céntimo famoso de la gasolina. Y que ahora esto diga, no, pues como ya tenemos bastante con aquellos están recaudando más para nosotros vamos ahora a pagar menos. O sea, me parece un poco un contrasentido. No sé si contraviene el tema este de la ay, ¿cómo era? El principio de solidaridad. No, yo no sabía ni que existía, bueno. Vamos a ver, en el sentido de que estamos viendo que Cataluña está teniendo más recortes también que el resto de comunidades, de que Cataluña también en el día que anunció Esperanza Aguirre que en Madrid iba a bajar el IRPF, Cataluña lo primero que se le ocurrió decir es que lo estaban bajando a costa de lo que habían quitado a los catalanes, o sea, de que como Madrid había quitado a Cataluña, pues se podían permitir bajar el IRPF, la cual cosa también me parece un poquito de patio de colegio. Y segundo, que es otra cosa que ha dicho Esperanza y que probablemente no va a poder hacer, pero simplemente por eso, porque no puede hacerlo. O sea, si en el resto de España no lo van a subir, pero en Madrid no puede bajarlo. Yo tengo que saber la fecha de eso. Es decir, exacto. ¿Eso que, o sea, de hace cuánto? ¿De hace un año? ¿De hace tres no, días? No, eso desde hace una semana. Ah, pues no sé. Escasamente. No sé en qué momento lo habrá dicho o no sé si sí, eso sí estará sacado. Eso fue hace una... Además salió hasta, vamos, en los telediarios y salió en muchos sitios. Pero que de ahí a que lo haga, o sea, de ahí a que sobre el papel verdaderamente lo pueda hacer... Yo no lo sé, yo creo que ha sido también un poco una peleilla entre ella y Rajoy, porque es como meterle boca al presidente del gobierno, dice, no, tú lo subes, o sea, pues yo lo bajo. Yo es que eso no lo he leído, entonces como no lo he leído y no tengo ni idea de eso, pues... Ya, pues ahora te lo estoy contando, te está enterando. Muy bien, ya lo estamos sabiendo. No, yo es que últimamente los artículos estos que me mandas, impresionante, tiene un ojo ahí, tal, el tema, o sea, el... No sé dónde era, me mandaba uno periodístico. Que... Está ahí investigando. Había uno que era, ¿los funcionarios un coste o una inversión para la sociedad? Uh-huh. ¿Tú qué piensas? ¿Son un coste o son una inversión? Una buena pregunta. Para mucha gente parecería un coste, porque la fama que han tenido siempre los funcionarios son de llenar muchas sillas o calentar muchas sillas pero trabajar poco, ¿no? Pero ejemplo, siempre ver, el hecho de los funcionarios mucho y trabajan poco. Yo te lanzo una pregunta, es decir, leyendo, o sea, lee los artículos y pues saca una serie de conclusiones que están muy bien y después lee los comentarios de la gente y te puedes encontrar con cosas como, por ejemplo, o cosas que yo me planteo. Tú vas a una administración pública, pongamos por caso Hacienda, y hay 10 ventanillas donde hay 3 personas, 3 funcionarios trabajando, hay 10 ventanillas abiertas. ¿Qué entendemos automáticamente? ¿Que los otros 7 están desayunando? ¿Que los otros 7 están de baja? ¿Que los otros 7 no están trabajando? Es decir, no están allí, están de cachondeo, están de fiesta. ¿O es que no hay, o es que realmente no hay esos otros 7 y que solamente hay 3? Es decir, tú vas y la primera sensación o la primera impresión que te das es esa. Pero es que yo voy a un banco aquí, voy aquí a la oficina más cercana que tenga de casa, voy y hay 5 o 6 ventanillas y hay un cajero atendiendo. Y yo no monto un pollo por las mañanas allí, de esto es una vergüenza. Llevo aquí 20 minutos esperando para sacar o para pagar o para hacer la transacción que tenga que hacer en ese momento en el banco. Pero es que cuando, o sea, yo por experiencia ya después de muchos años, sé que ahí no hay 6 cajeros trabajando ni 5 cajeros, hay uno. Esos son los juicios de valor que nos hacemos. Entonces es eso. No sé, tú vas a Mercadona a hacer la compra, hay 10 cajas. Y hay un cajero cobrando. Y hay unas colas tremendas y nadie se queja. Y en un momento, pues bueno, venga, en un momento cogemos y abrimos 4 cajas y solucionamos la pelotera esa de gente y seguimos trabajando al ritmo al que estábamos. Es decir, nos tenemos que plantear, o sea, muchas veces no nos planteamos eso. Es decir, no nos planteamos, hostias, que, o sea, tiene gente que quiere hacer, o sea, que quiere y que hace bien su trabajo, tiene gente que pasa. Como en todos los trabajos. Y después tiene gente que simplemente pues está allí por enchufe, o está a deo, o está de alguna manera un poco extraña. Pues eso pasa con el funcionariado y eso pasa en las empresas privadas. Pues esos son los juicios de valor que hacemos. Porque normalmente, es lo que tú dices, en un supermercado o en otro sitio no te lo planteas, pero en un hospital tú llamas a un timbre y estás llamando y tienes que esperar más de 5 minutos y presupones que la enfermera está sentada merendando o viendo la tele. Pero no se te ocurre pensar que a lo mejor la enfermera está ocupada en otro timbre o en una urgencia. O que está en el servicio, simplemente. Que también tenemos necesidades como el resto de humanos. Ahí estamos, hablando de lo que el juicio de valor que la gente tiene sobre los funcionarios. De que han sido siempre unos privilegiados cuando no todos nos metemos en el mismo saco, evidentemente. Pero bueno, nosotros distamos mucho de ser funcionarios. Exacto. Es decir, somos funcionarios para las cosas malas, no para las buenas. Eres, o sea, que encima somos los más desgraciados de todo. Tú no eres funcionaria, tú eres como yo, un trabajador público. Es decir, tú trabajas para el Estado, trabaja para una comunidad autónoma. Con la diferencia de que no tenemos todos los privilegios que los funcionarios, pero tenemos todos los recortes y tenemos todas las cosas malas. Pero todo bueno, lo inconveniente. Esas cosas la gente no las sabe, no las quiere saber, o lo que la gente sabe no es la realidad. Es decir, tú tienes albañiles en tu casa haciéndote una reforma y esta gente a las 10 y media de la mañana, empiezan a las 7 y a las 10 y media de la mañana dicen, mira, vamos a parar un rato a comernos un bocata. Y te parece normal. Se paran 20 minutos, media hora, se comen un bocata y después siguen con su trabajo. Me parece estupendo. Si ya lo adornamos con cerveza, vino y tal, me parece peor, ¿no? Pero bueno, decir que se paren media hora me parece estupendo, ¿no? Si yo trabajo en un hospital y me tengo que parar media hora a comerme un bocata... No puedes. No. Porque yo estoy ahí para trabajar por la gente. Sí. Y está comprobado ahí, que no puedes. No puedo. Porque se te asoman... asoman la cabeza, oye, perdona, es que no te dejan, o sea, es más, lo hemos hablado muchas veces. ¿Sabes lo que me pasó el otro día? ¿Qué te pasó? Sí, casi se me meten en el baño. O sea, me fastidio. Llegué a las 3, bueno, esto de que llega con prisa y tal, coges tu relevo, empiezas a trabajar y dices, tengo que ir al baño, porque es que... Pero una cosa, otra, esto es urgente, aquí no puedo. Y hubo un momento a eso de las 5 de la tarde, 5 y media de la tarde, digo, hostia, yo tengo que parar como sea porque ya no puedo más. Y prácticamente se me metían en el baño y ya te dan ganas de decir, pero aquí también. Ahí también.